12 y 11 minutos, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 3 de enero y como le habíamos prometido, precisamente en el día de ayer teníamos oportunidad de conversar con la responsable de festejos, con Pepi Gloria Pérez, haciendo referencia a la figura del cartero real. Por cierto, sepan que desde hace tan solo unos minutos el cartero real está ya en la Avenida España, de 12 a 2, es cuando está ubicado Antonio Ruiz Menacho, justo en el centro de la Avenida España, en esa plataforma que se ha colocado, escenario que se ha colocado para que los pequeños entreguen sus misivas a los Reyes Magos a través de la figura del cartero real. Bueno, pues está ahora mismo en la Avenida España de 12 a 2 durante la jornada de hoy y también durante la jornada de mañana. Era un tema del que hablábamos en el día de ayer, como decíamos, con la responsable de festejos y de ese encuentro salía además también el que vamos a mantener a continuación para hablarles de la cabalgata de Reyes Magos. Mañana ya también vamos a intentar conversar con los propios Reyes Magos de Ubrique, que van a acompañarnos y que, bueno, pues queremos conocer también sus opiniones, sus deseos de cara a lo que va a ser el año nuevo y bueno, pues toda esa ilusión que van a entregar a los más pequeños. En principio nos quedamos con los datos, con la información de la cabalgata de Reyes y lo hacemos con Pepi Gloria Pérez, a quien vamos a saludar enseguida. Pepi Gloria, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, tenemos diferentes encuentros, ¿no? Durante estos días, el protagonismo sin duda para los Reyes Magos, para la cabalgata de Reyes Magos y lo que va a ser esa festividad, que es la que están esperando con muchísima ilusión los más pequeños. Y bueno, pues se nos quedaba primero pendiente conocer los detalles de la cabalgata de Reyes. Tenemos un recorrido que hay que hacer referencia a él, tenemos además también una cantidad de caramelos, de regalos que se van a entregar, un itinerario establecido para los reyes, porque no solo la cabalgata es el recorrido de las carrozas, también hay un itinerario que los reyes tienen que llevar a cabo antes y después de lo que es la cabalgata de Reyes Magos. En fin, vamos a hablar de todo ello, ¿no? Si te parece, durante los próximos minutos. Estupendo. Y bueno, pues comenzamos por lo más importante, el motivo de este encuentro, sobre todo el conocer cuál es el itinerario de la cabalgata de Reyes, que en principio estaba la duda si se iba a poder subir al ayuntamiento por la calle El Agua, que está en obra, y bueno, parece que al final me decías ayer que no va a ser posible, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos a última hora de ayer por la mañana comprobando los pros y los contras que tenía este recorrido, ¿no? En principio, habría que destacar que el cortejo seguirá el mismo recorrido de años anteriores, salvo las obras que se están llevando a cabo en la calle El Agua, ¿no? Hemos intentado, para estas Navidades, para el tema del portal de aquí, de la Plaza de la Verdura, el portal viviente, de que la calle estuviera hormigonada y el acceso a todos los ubriqueños y visitantes no tuviera ningún problema. Pero en sí, el hormigón que hemos echado nos plantea algunos problemas, sobre todo en alcantarilla y la última subida que hay aquí a la plaza. Y viendo los inconvenientes y el trabajo que habría que realizar, que sería muy muy precipitado y demás, pues ayer a última hora hemos decidido que llegará el cortejo aquí a la Plaza Colón y se bajarán los reyes con los niños y podrán acceder por la calle El Agua andando hasta la plaza del ayuntamiento. Porque si tuviéramos en cuenta también un plan B que teníamos de cambiar otro recorrido, en este caso lo que son las calles colindantes que teníamos preparadas, que sería todo lo que es el Toleo, etcétera, la Trinidad, son calles que no están iluminadas. Y también yo como concejal de comercio he tenido en cuenta que la calle San Sebastián tiene una tradición, hay comercio y la verdad que en este caso no me gustaría cambiar lo que es el itinerario. Entonces, hemos decidido que seguirá su recorrido tal cual y llegarán a la Plaza de Colón y ahí se bajarán los reyes con los niños y podrán acceder por la calle del Agua hasta llegar al ayuntamiento. Uh-huh. Este año como nota por las obras que tenemos aquí, que estamos llevando a cabo. Claro. Bueno, pues entonces se puede decir que la situación en la que se encuentra actualmente la calle El Agua, en lo que es el estado de las obras, no permite que pasen las carrozas, pero sí andando los reyes, ¿no? Sí, efectivamente, no va a haber ningún problema porque está hormigonada, solamente que el tema de la alcantarilla y la última subida tiene una pendiente bastante relevante. Las carrozas llevan un complemento debajo donde llevan un motor de luz, tienen una altura muy, muy limitada y eso es lo que no nos permite que puedan acceder con este último acceso, ¿no? Por eso hemos tenido que cambiar lo que es este tramo y que lo tengan que hacer a pie. Yo tengo conocimiento de que ya un año también por obra tuvieron que hacerlo de, esta, sí. de esta forma, ¿no? Andando. Por lo tanto, no se va a crear ningún problema porque la calle está en perfectas condiciones para poder acceder a pie por ella. Vamos a repasar, sí, dime. Te digo, sí, uh-huh. bueno, como tú me ibas a decir, el itinerario de salida, sí. ¿no? Sí, sí. Pues habría que destacar que eso, que seguirá el mismo recorrido de siempre. O sea, salida Fernando Gavilán, por ejemplo, ¿no? Empezamos por ahí. Exactamente, a las 6 de la tarde aproximadamente, 6 o 6:05, ya todo eso depende del tiempo que se demore dentro del colegio para la actividad que tenemos que hacer allí, porque sabemos que allí se entregan unos regalos a lo que es la Asociación El Curtido y a los niños de aquí de Asuntos Sociales, que el ayuntamiento siempre reparte a familias que están más en emergencia social, ¿no? Entonces, la salida es a las 6 de la tarde en principio, en la calle Herrera Oria. A continuación pasamos al Paseo de la Esperanza, después a la Avenida Solís Pascual, después estamos en la Avenida de España, Avenida de Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, Plaza Colón y como ya he dicho, la calle El Agua la tomaremos a pie hasta llegar hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde los Reyes Magos, como siempre, desde el balcón desde el ayuntamiento, pues echarán los productos, los infantiles o los motivos que tenemos este año, como siempre, a los pequeños que estén aquí con sus padres en la plaza. Uh-huh. Pues es el recorrido habitual, la única diferencia es al final, que bueno, pues tampoco se deja notar demasiado, lo que sí, no sé si, ¿cómo lo digo? ¿Los Reyes irán escoltados o al menos un poco separados? Lo digo porque se puede formar una de pequeño intentando acaparar la atención y demás, y bueno, pues no sé si esto se va a organizar de alguna manera, lo que es la bajada de los Reyes de las carrozas y subir por la calle El Agua. ¿Por la calle El Agua puede acceder después todo el mundo, solo los Reyes? Sí, exactamente. Yo me tengo que sentar hoy a última hora con el jefe de la policía, ¿no? He estado esta mañana hablando con mi compañero, el concejal de tráfico, con Víctor, y hemos planteado este tema y hoy a última hora pues ya nos sentaremos con el jefe de la policía, con Pepe, para preparar lo que dos parejas de agentes de policía local para que puedan acompañar a los Reyes, que no vaya a haber ningún problema a la hora de la bajada y de poder acceder aquí a la plaza del ayuntamiento, ¿no? Porque entendemos que todo el mundo se querrá acercar a ellos, pero tendrán que subir lo más fácil posible y después con sus trajes, ¿no? etcétera. Entonces sí, eso lo tenemos que ver hoy a última hora. Uh-huh, vale, ¿la calle El Agua permanecerá entonces abierta para que cualquier ciudadano pueda subir también por allí o solo para los Reyes y el resto de ciudadanos pueden coger por las calles aledañas? En principio hemos planteado que pueda subir todo el mundo, vale. ¿no? Es eso, uh-huh. que los Reyes vayan acompañados por una pareja de agentes de la policía local. Vale. Bueno, pues eso en cuanto al recorrido. Por cierto, que decías antes que también había colaborado desde la delegación de tráfico. Te quería preguntar, ¿en realidad no es necesario retirar vehículos? Quizás sí, en la zona de Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, retirar vehículos por el paso de la cabalgata. Esto hay que dejarlo también claro, ¿no? A partir de una hora se colocarán, imagino, los papelitos informativos, las notas informativas, para que todos los vehículos que estén estacionados en zonas donde pues nos obstaculicen lo que es el paso de la cabalgata tengan que retirarlos. Exactamente, igual que todos los años, sí, efectivamente, la policía ya se encargará de anunciar y tendrán que retirar muchos vehículos porque sabemos que las limitaciones que tiene la calle San Sebastián y Juan Romero Carrasco, pues sí, habrá que tenerlo en cuenta como siempre, ¿no? Hmm. Y después también sabemos que en la Plaza Colón también tendremos que desocupar lo que son los coches que están siempre aparcados ahí en esas plazas, porque las carrozas tienen unas medidas y tendrán que hacer alguna maniobra, porque en el momento que se bajen ellos tendrán que hacer su recorrido a volver a su sitio de aparcamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces es otra zona que tendremos que desocupar. Otro detalle, a las 6 sale la cabalgata del Fernando Gavilán, una hora temprana, pero era además también una de las cosas que se reclamaba por parte de muchos ciudadanos, ¿no? El hecho de que la cabalgata saliera antes porque los niños, bueno, pues son pequeños y mientras transcurre todo el paso de la cabalgata y demás, pues alcanza a lo mejor horas en las que ya los pequeños quieren estar descansando, en fin, que se solicitaba siempre una hora más temprana para el inicio del recorrido de la cabalgata. No sé sé si el año pasado también fue a las 6, este es el primer año. No, el año pasado también fue. También, ¿verdad? Fue como novedad también a las 6 de la tarde, porque entendemos eso, que los más pequeños, que sea horas tempranas, porque también el recorrido, aunque el recorrido siempre se efectúa, dependiendo de las limitaciones que tengamos en el trayecto, una hora y media aproximadamente o dos horas, ¿no? Pero sabemos que siempre también aquí en el ayuntamiento, el tema de echar los regalos desde el balcón, la fotografía, etcétera, todo eso se demora un tiempo y después las visitas que haya que hacer, ¿no? Por lo tanto, no queremos terminar tan tarde, porque la verdad que los Reyes desde, como bien has dicho tú, mañana tendremos una rueda o hay una entrevista en Radio Ubrique con ellos, y desde muy temprano yo he quedado con ellos aquí en el ayuntamiento a las 11 de la mañana, mañana, ¿no?, para la entrevista. Pero el sábado, a partir de las 2:30, 1:15, quedamos todos, porque como bien viene siendo tradicional, ese día, como concejal de festejo y el alcalde y eso, y algunos compañeros, junto con todo el cortejo, pues quedamos en una comida, comemos a una hora muy temprana, ¿no? Queremos empezar a la 1, porque a las 3 o las 3 y algo tenemos que estar dirigiéndonos al Colegio Fernando Gavilán, se tienen que vestir y preparar, y a las 4 de la tarde nos gustaría estar en la residencia de ancianos, ¿no? Entonces, desde muy temprano empieza el trabajo de este cortejo y la verdad que termina a altas horas, ¿no? Uh-huh. Y por eso la cabalgata, el cortejo, tiene que salir a las 6 de la tarde, mientras más temprano mejor, porque es un día también que se disfruta mucho, que es una experiencia única, la verdad que quien lo ha vivido lo puede decir, pero también es agotador y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y también las personas que participan este año en el cortejo, pues hay personas que son jóvenes, pero hay personas que son menos jóvenes, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué expectativas tenéis de cara a esta cabalgata de Reyes Magos? Y te lo pregunto porque normalmente cuando cae un día laboral, un día entre semana, tanto de lunes a viernes, que eso es lo habitual, ¿no? Bueno, pues hay una afluencia importante de público, por supuesto los pequeños, pero hay muchos padres que no pueden acompañar a sus pequeños porque tienen que estar trabajando. Sin embargo, el hecho de que la cabalgata, el día de la cabalgata, este 5 de enero haya caído en una jornada de sábado, jornada en la que normalmente no se trabaja, no sé si esto hará que haya mayor afluencia de público o no, lo comprobaremos después, ¿no? Imagino, pero ¿qué expectativa tenéis vosotros? Sí, seguramente influyen muchos factores, ¿no? Te puedo decir que el que caiga en sábado, como tú bien has dicho, pues claro, habrá padres que ya ese día no se trabaja, podrá acompañar a los pequeños. También hay que tener en cuenta que hay muchos visitantes y turistas que en esta época tienen vacaciones. La sierra es una alternativa que en esta época nos visitan. Y Ubrique, por ser un referente aquí en la comarca y tener una cabalgata que dispone a lo mejor de más carroza o de más atractivo, pues puede ser que sí que haya más visitantes y tengamos más confluencia de personal, ¿no? Yo creo que sí, por ser sábado va a influir en que haya más afluencia de gente. Bueno, pues eso por un lado. Vamos, si te parece, también con otros detalles de lo que va a ser esta cabalgata de Reyes Magos. Decíamos antes que el recorrido va a partir a las 6 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán, la llegada una hora y media, aproximadamente dos horas después, a la plaza del Ayuntamiento. ¿Y qué es lo que vamos a ver durante esta cabalgata? Porque, bueno, podemos decir que son 5 carrozas, podemos decir además también quién va en cada carroza, cuáles son los motivos decorativos de las mismas. Y bueno, lo importante es lo que se va a repartir. Pues la verdad que te puedo decir que este año, como novedad, José Pulido García, el rey que patrocina una de las carrozas, ha elegido ser Gaspar, ¿no? Hasta ahora siempre el patrocinador de una de las carrozas había elegido al rey Merchó, ¿no? En este caso Pepe ha elegido este año Gaspar. Espérate, Pepi, para aclararnos, ¿este es el de la barba? Este es el pelirrojo. Pelirrojo, vale. Gaspar, ha elegido José Pulido García al rey Gaspar, ¿no? Entonces, en este caso, a Cáritas, a la voluntaria que este año va a participar, o que Cáritas ha decidido que la voluntaria fuera Teresa Menacho, ha elegido Merchor, que es el que va con el pelo blanco, Y después, claro, el rey por sorteo ya se ha quedado con el rey Baltasar, porque eso va dependiendo de lo que cada uno elige. Siempre le toca un poco, ¿no?, al sorteo ser rey Baltasar. Sí, soy del rey Baltasar. Sí, en este caso es José María Gómez López, ¿no?, un chaval joven, bastante joven, que es el que va a desempeñar el papel de Baltasar. Uh-huh. Y después decirte que las carrozas, los motivos este año son distintos. Hemos tenido en cuenta las limitaciones que teníamos también en la Avenida España, que los adornos siempre era un impedimento, que había que desmontar algo por el tema de los naranjos en la avenida, que estaba muy limitado el espacio, el trayecto que teníamos, ¿no? Este año, cuando hemos ido a elegir las carrozas, hemos planteado este problema y la verdad que va bastante recogido. Lo pude comprobar ayer porque estuve yo ayer viendo lo que eran las carrozas y está mucho más recogida. Todo lo que es la decoración va dentro de lo que es el margen de la carroza, ¿no? Entonces no creo que este año vaya a haber ningún problema en tener que quitar ningún adorno de dichas carrozas. Después me gustaría que fuera una novedad, que la gente lo viera. A mí me ha gustado mucho las carrozas este año. La verdad que por el tiempo que he tenido tampoco he visto otro tipo de motivos en las carrozas, que sí las tengo ya en cuenta para el año que viene. He dicho que quería esa iluminación y será una sorpresa para el año que viene, pero de todas formas este año va muy bien recogida, muy bien decorada. Tanto los niños y los reyes llevan como una especie de baranda de decoración que no permite que salga nada de dentro de la carroza, ¿no?, hacia afuera, y sí te puedo adelantar, porque ya das más características de las carrozas, yo lo que quiero es que las vean in situ, y te podría decir que la carroza de Melchor, el color que destaca es el azul con plata, la carroza de Gaspar es roja, creo que va roja con oro, uh-huh. y la de Baltasar es verde con marrón, ¿no? Vale. Y después están los dos temas juveniles, que son bastante simpáticos este año. Sabemos que a los chavales les gusta mucho lo que es el tema de juvenil de la serie esta americana de los Simpsons. Una es el tema de los Simpsons y otra es un tema de videojuego de unos conejitos que creo que se llaman Willy, que llevan una especie de aviones y eso, llevan luces, y yo creo que sí, que va a gustar mucho lo que son los temas juveniles y en sí lo que es todo el cortejo de carroza. Uh-huh. Las carrozas infantiles, vamos a detenernos aquí, por ejemplo, están ocupadas por los pequeños de los diferentes centros educativos de nuestra localidad, elegidos también mediante sorteo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es que con un ruido que tengo aquí en la calle. Sí, te preguntaba que las carrozas infantiles, en ellas van los pequeños de los centros educativos de Ubrique, elegidos mediante sorteo. Exactamente, el sorteo, como sabemos, este año fue una novedad aquí en el ayuntamiento, al igual que el del Paje y el Rey Mago. Y lo implantaremos ya para años consecutivos, porque la verdad que evitamos de esta manera que haya más especulaciones y temas sobre el sorteo de los chavales en los colegios. Los que fueron denominados, que los chavales que tuvieron esa suerte de participar este año, pues sí, es donde van en estas dos carrejas, en estas dos carrozas de motivos juveniles. ¿Cuántos son? En total, vamos a recordarlo, no sé si tienes el dato. Yo ahora mismo el dato aquí no te puedo decir, pero yo es que sé, yo te puedo decir que son entre 12 o 18 chavales, o 16, no recuerdo bien exactamente la cantidad de chavales que van en las carrozas, entre las dos carrozas. Uh-huh. Sí. De todas maneras, sí que las edades son pequeños, ¿no? Sí, tienen una edades comprendidas, están entre quinto y sexto, yo creo que son entre 9 y 12 años, 11 años por ahí, es la edad comprendida de los chavales que participan en las carrozas. Uh-huh. Bueno, pues son los que van a ocupar las carrozas infantiles, esas dos carrozas infantiles, las tres carrozas de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, estarán ocupadas, como ya hemos dicho, por José Pulido, Gaspar, Teresa Menacho, Melchor y José María Gómez, Baltasar, con sus respectivos pajes, ¿verdad? Exactamente, también tenemos a Isabel María Borrego Guerra, que fue la paje que fue elegida por sorteo, Este año en el cortejo irán dos mujeres, que en este caso es Melchor, Teresa, y Isabel María, que es la paje que sale por sorteo. Los demás ya son chicos los que participan en todo el cortejo. El resto de pajes los podemos nombrar también, vamos a darlo a conocer, los reyes con sus respectivos pajes, ¿quiénes son? Pues no tengo el dato ahora mismo, la verdad que no me lo han dado todavía porque... Bueno, no, no te preocupes porque... Sé que tenía, en este caso, va a llevar tres pajes, ¿eh? Creo que va a participar, Gaspar, perdón, José Pulido García. Son dos amigos suyos y creo que también le va a acompañar su hermana Rocío Pulido. El único rey que va a llevar tres pajes, después Merchó lleva dos, no sé exactamente cuáles son los que ha elegido Cáritas. Los tengo yo por aquí, Pepi Gloria, si te parece, porque la web del ayuntamiento, que la tengo delante... Sí. Viene recogida, cuando se presentaron los Reyes Magos el pasado 19 de diciembre en esa web, Pues se recogen los datos y si te parece pues los voy a leer para que quede constancia, ¿no? Para darlos a conocer. De todas maneras, mañana vamos a conversar con ellos si están todos por aquí, pero bueno, vamos a decirlo. Dice, en cuanto a los pajes reales, Mari Carmen López y Emilio Lobo acompañarán al rey Melchor, que es Teresa Menacho de Cáritas. Sí. Juan Antonio Bautista y José Miguel Pérez al rey Gaspar y también me decía hasta ahora Rocío Pulido, ¿verdad? Eso es una novedad. Rocío Pulido, la hermana de el último dato que tengo, que va a acompañar a su hermano también como paje. Eso es. Y finalmente Jesús Vázquez e Isabel María Borrego, que es la que me decías que era elegida por sorteo, acompañan al rey Baltasar, a José María Gómez. Exactamente. Pues son los... Son los pajes, sí. Exactamente, los pajes que queríamos, bueno, pues que también que se nombren, ¿no? Que están los reyes siempre, pero los pajes... Claro, sí, yo creo que tienen casi que más trabajo que los reyes, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Lo tienen más difícil. Lo tienen más difícil porque siempre tienen que tener en cuenta al rey, tenerlo surtido de caramelo y de motivos de regalo, ¿no? De detalle. Entonces son los que tienen que estar continuamente abasteciendo lo que es al rey. Bueno, ¿habrá caramelos para lanzar y cansarse? ¿O habrá caramelos después en el suelo que no se cogen? ¿Cuántos kilos? ¿Qué es lo que vamos a repartir en la cabalgata? Pues te puedo decir que el ayuntamiento lo que hemos comprado nosotros son 3.000 kilos de caramelo, independientemente de que nosotros hemos mandado un FA esta semana pasada a todas las entidades de banca de aquí de Ubrique, de Caja, ¿no? Y decir que hasta el momento ayer pues nos habían querían colaborar con nosotros lo que era Banca Cívica y lo que era Unicaja, ¿no? Creo que esta mañana iban a retirar las cajas de caramelo, exactamente no sé qué cantidad la que van a aportar ellos, pero son las dos entidades que han dicho que sí, que quieren aportar caramelos para la cabalgata, Banca Cívica y Unicaja. Pues importante el detalle también comentarlo, ¿no? Hombre, por supuesto. También van a colaborar con la cabalgata. La verdad es que suele ser algo habitual, ¿no? Que las entidades bancarias locales, al menos, bueno, pues las entidades aquí a nivel local colaboren, ¿no? Con lo que es la cabalgata de Reyes, con sus caramelos, que bueno, pues viene lo que es la publicidad del propio banco, así que tampoco se puede decir, ¿no? Como obra social se haga mucho, sino más bien como publicidad también, ¿no? Del propio banco, de la propia entidad. También a la misma vez se hacen ellos su publicidad. Claro. Yo sé que últimamente son menos los bancos y entidades que participan, ¿no? Yo el año pasado también creo que fue Cajasol, en este caso la fusión que hay con Caixa, que este año ya es Banca Cívica, y Unicaja, ¿no? Creo que el BBVA también aportaba algo, pero no está hasta el momento no nos ha llegado ninguna información y estuvimos llamando ayer, pero es imposible hablar conectar con ellos. No sé si a última hora el banco como BBVA quiere colaborar. Sé que en antaño todas las entidades que están aquí en nuestra localidad participaban, ¿no? Pero poco a poco se han ido retirando y hasta el momento lo que sí sé que llegan estas tres entidades como es Banca Cívica, Unicaja y BBVA, que no sé si a última hora hoy ya querrá colaborar. Bueno, pues en cualquier caso, 3.000 kilos de caramelo que sé que aporta el ayuntamiento. Yo sé que esto ya es entrar demasiado detalle, pero la gente yo sé que me lo pregunta. ¿Qué tipo de caramelos son los que se van a repartir? Hombre, tenemos en cuenta caramelos que no tenga problemas para los chavales que tengan problemas de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, hemos tenido en cuenta, son todos exactamente igual, ¿no? No va a haber ningún problema con los caramelos, ¿eh? Todo de aquí para atrás se ha hecho así. Y a la hora de comprar los caramelos lo hemos tenido en cuenta, así que son caramelos que no van a tener ningún tipo de problema. Al igual que otros años, la verdad que yo cuando me ha llegado lo que es la variedad de caramelos y de surtidos que hay, hay caramelo para todos los precios, ¿no? El producto con estos tiempos que corren no ha bajado, al contrario, ha subido, con el IPC, etcétera, y con el IVA, y la verdad que es una cantidad bastante relevante. Entonces, hemos mantenido los kilos, hemos mantenido lo que es el producto exactamente igual y nada más. Y después también están los distintos complementos de productos infantiles o motivos que también se reparten, ¿no? En este caso, como siempre, aproximadamente unos 300 balones nos acompañan, y después hay unos peluches y otros motivos de muñequitos y de funda de móvil y de unos cojines, ¿no?, para los niños, y nada más. Los tiempos no están para gastar mucho más, ¿no? Hombre, la verdad es que se pone a pensar uno en todo lo que se puede ofrecer a través de lo que es la cabalgata de Reyes Magos, caramelo, otros obsequios que la gente puede demandar más y que se pelean por ello, balones, peluches. Y luego, en realidad, bueno, pues este tipo de objetos lo podemos conseguir cada día en cualquier establecimiento, que no es como antes, ¿no? Que había como más ilusión por conseguir los caramelos, por conseguir esos pequeños regalos. Ahora parece que está al alcance de cualquiera tener este tipo de souvenir y bueno, pues quizás no se hace tan necesario, ¿no? No, la verdad que no es tan necesario, sobre todo los peluches. Sabemos que los peluches en casa, todo el mundo, todos los pequeñitos y chavales, pues peluches tenemos que nos sobran, ¿no? Pero la verdad que por el colorido, ¿no?, por su tacto y etcétera, pues es un motivo que gusta, ¿no? Este año sí, a lo mejor es una novedad el cojín, un cojincito grandecito, que colocándolo en una fundita o algo, pues mira, para un chavo, para un pequeñín, para la cuna, para un parque, etcétera, pues, o para jugar cualquier cría, para su muñeca, etcétera, es un complemento que le puede ir bien, ¿no? Y va también junto a una funda de móvil con el mismo motivo, que puede gustar. Pero claro, son motivos, como tú bien has dicho, que podemos acceder muy fácilmente con ellos, pero el tema de repartir y de recoger, siempre lo que predomina es el poder alcanzar algo, el decir, yo he recogido, ¿no? El balón en sí es un balón que no tiene ninguna particularidad, que es un balón de plástico, ¿no?, etcétera, pero sabemos que es un motivo, que es que la gente se lanza a recogerlo. Sí, además, incluso aquí yo quiero hacer una especie de llamamiento, que incluso los más mayores arrollando a los pequeños por conseguir un balón de esto, que eso sí que me llama mucho la atención y dice mucho a veces del comportamiento, ¿no? Exactamente. Eso habría que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta de que sabemos que los mayores estamos ahí para recoger, y los pequeñitos, muy tan pequeñitos, pues no pueden acceder, pero que es un día muy importante para los niños, que lo que es en sí la cabalgata, y la verdad que lo que deberían participar eran los niños en este caso, ¿no? Que ellos fueran los que recogieran los balones, pero bueno, eso nunca se va a evitar. Sabemos que los padres estamos ahí también para poder aportarle algo y también protegiéndolo, ¿no? Y en este caso, depende de la edad de cada uno, pues el padre siempre intenta de conseguirle cualquier detalle, ¿no? Entonces, lo que sí hago llamar aquí o dar la atención de que por favor que nos mostremos, que tengamos cuidado, que los pequeños están delante y que no pase nada. Un comportamiento cívico, ¿no? Un comportamiento cívico, exactamente, sí. Porque es una lástima que cualquiera se quede arrollado por un mayor a la hora de coger un balón o cualquier detalle de infantil, ¿no? Claro. Bueno, más cosas. Vamos con, hemos hablado de lo que va a ser la cabalgata, de las carrozas, de cuántas son, de lo que vamos a poder ver. Hemos hablado además también de ese cortejo o ese itinerario. Pero te pregunto por el cortejo, porque suele ir acompañada lo que es la cabalgata de Reyes Magos por música. ¿Quién la aporta en esta ocasión? Pues en este caso la agrupación musical, creo que es la que va a acompañar a la cabalgata de Reyes Magos, como todos los años, sí. Saldrá desde Fernando Gavilán. Yo esta mañana no he podido hablar con ellos, pero sí he estado hablando con mi compañera Josefina, que la habían llamado a ella, y creo que sí, que es la agrupación musical la que nos va a acompañar con la cabalgata de Reyes Magos. De Reyes Magos. Aparte de todo, los niños ubriqueños que van a ir pegados a las carrozas para coger los caramelos, ¿verdad? Exactamente. Yo ya este año, ayer sentada viendo todo el tema, porque la verdad que parece que no, pero tanto ayer como hoy, mañana, son días que al 80% estoy pendiente de todo el tema de la cabalgata, ¿no? Del personal que va a trabajar dentro de la cabalgata para proteger lo que son las carrozas, de que nadie pueda acceder, acercarse a lo que son las carrozas, el tema de seguridad, el tema de los motivos, de que todo esté preparado, ¿no?, etcétera. Son muchas cosas las que hay que estar pendiente. Y después con el tema de las carrozas y ya no nos estamos planteando a que para el año que viene haya algunos cambios en lo que es, en el cortejo, ¿no? Pero bueno, es un dato que dejo ahí en el aire, que tendremos que ver y estudiar con tiempo y posiblemente tengamos algunos cambios para el año que viene en lo que sea en el cortejo de la cabalgata de Reyes Magos del año 2014, pero ahora vamos a hacer la del año 2013, que es la que nos ocuparon. Muy bien. Siempre estamos innovando y queremos cambiar, tener, poder aportar algo nuevo a lo que sea la cabalgata de Reyes o a cualquier fiesta, da igual, tanto a ferias como a carnavales. Como concejal de festejo, es uno de los objetivos que tengo, que siempre me gusta aportar y seguir dando cambios a lo que son nuestras fiestas o nuestros actos. Bueno, hemos hablado entonces de esa comitiva, hemos hablado además también del itinerario y de esa modificación en cuanto al recorrido con las obras en la calle Agua, pero de pasada tan solo hemos comentado el programa que tienen los Reyes Magos. ¿Podemos entrar un poco más en detalle aquí y detenernos? Porque me decías que tú has quedado bien temprano con los Reyes mañana y ya desde entonces yo creo que no van a poder ir a ningún otro lado porque tienen un programa bastante extenso y cerrado de actos y de actividades hasta, bueno, no sé si la madrugada, pero altas horas de la noche sí seguro, ¿verdad? Sí, yo mañana por la mañana en principio quedo con ellos a las 11 de la mañana aquí en el ayuntamiento, donde ya plantearemos todo lo que son los actos y el itinerario y a la hora que tenemos que quedar, etcétera. También pasaremos por Radio Ubrique para que puedan hablar y hacer una entrevista a todos los reyes y los pajes, ¿no? Y también estoy con el tema de la Una de Cádiz con televisión, que he estado hablando con ellos, pero me tienen que llamar también para que lo graben y aquí en la sierra lo puedan ver. Y a partir de ahí, pues, por la tarde tendrá un descanso, pero ya el sábado a primera hora de la mañana, pues, también estaremos tempranito porque ya, como te he dicho antes, a la una tenemos que empezar una comida y ya de ahí hasta altas horas de la noche, ¿no? El itinerario que tenemos, como siempre, es, como te he dicho antes, a las 4 de la tarde tendremos que estar en la residencia de ancianos, donde allí nos esperan los abuelitos que llegamos y le damos un detallito por parte del ayuntamiento, ¿no? A cada abuelito lo saludamos, allí nos dan un cafelito las hermanas y a continuación luego pasamos al Colegio Fernando Gavilán, donde nos están esperando la Asociación El Curtido y después las familias que aquí el ayuntamiento, el Departamento de Asuntos Sociales, que están en emergencia social más o menos, también tenemos preparado algunos reyes para estos niños, ¿no? A continuación ya empieza la cabalgata, los reyes acceden a sus carrozas, ¿eh? Y empieza el cortejo, el itinerario de todas las calles que he mencionado antes. Llegaremos a la plaza del ayuntamiento y del ayuntamiento pues repartirán los regalos desde el balcón y posiblemente estoy a la espera también de que nuestro párroco puedan hablar Cáritas, porque sería una novedad, pero no quiero adelantar porque también Cáritas está haciendo una labor de emergencia social, lo que es en alimento, que por eso este año he tenido en cuenta el trabajo de Cáritas y me gustaría también participar con Cáritas en un reparto de reyes, pero me tienen que dar su consentimiento y tenemos que hablar con el párroco no se encuentra aquí en Ubrique, está en Madrid y no queremos molestarlo, sabemos que llega esta tarde y ya esta tarde hablaremos con él. Y después, seguidamente, iremos a la Iglesia del Jesús, como todos los años, donde también allí se reparten algunos reyes, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nos dirigiremos, nos vamos a la Avenida de España, etcétera, o ir al centro. Ya los reyes, no sé lo que cada uno planteará mañana, si hay alguna sugerencia por parte de alguno, y nada más. Ya eso lo planteamos mañana a última hora, ¿no? Si vamos a Radio Ubrique y hay algún cambio, pues ya lo comunicaremos. Claro, también eso tiene más que ver con después de la cabalgata, después de visitar la ermita del Jesús y eso, con los compromisos particulares de cada arrimago, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero vamos, tampoco queremos evitar porque son tres reyes magos, ¿no? Entonces lo que sí podríamos hacer era, si hay algún compromiso, que se juntaran en un sitio a ver cómo lo hacemos, porque es que es bastante cansino tener que ir de un sitio a otro, ¿no? Montarte en el coche, desplazarte, llegar, etcétera, ¿no? llega un momento que ya está muy... Entonces lo bueno sería que estuviéramos en un sitio. Ya mañana veremos cómo lo hacemos, si hay algún, a última hora, algún cambio. Bueno, pues tenemos entonces el programa establecido para los Reyes Magos en la jornada del sábado, con lo que sería, bueno, pues a partir ya de las 4 de la tarde, la preparativo previo, ¿no?, con la visita a la residencia, los mayores de la residencia de ancianos, también el encuentro con los alumnos del Centro Ocupacional El Curtido, el reparto de regalos de Reyes a las familias enmarcadas en los programas de bienestar social, después el desarrollo de la cabalgata, la entrega de premios al concurso de dibujo organizado por la Hermandad del Nazareno y la Ermita del Jesús, y luego pues el resto ya de actividades e iniciativas demás que quieran cada uno, ¿no? Y también te tengo que comentar una cosa que sí, se me pasaba, ¿eh? También como novedad decir que aquí en el Ayuntamiento, tanto hoy el sorteo que hay con el cartero real que tenemos colaborando con ACU y Ayuntamiento de Ubrique, mañana viernes a las 6 de la tarde en la oficina de turismo se llevará a cabo el sorteo, sí, y los elegidos, los que salgan elegido en este sorteo, a los niños se les entregará el regalo aquí también en el Ayuntamiento de Ubrique, los mismos Reyes Magos, el día 5, cuando accedamos aquí a la plaza, a la sala de prensa y al balcón. Estos niños que salgan elegidos en el sorteo, se les entregará su regalo aquí también en el Ayuntamiento. Bueno, pues eso será después de la cabalgata, después de la entrega de caramelos en el balcón de la Plaza del Ayuntamiento, se entregan los regalos a los ganadores del concurso de Carta Reyes Mago de la ACU, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. En este punto ya podemos recordar, si te parece, aunque ayer lo comentábamos, pero podemos recordarlo, que ahora, 12:48, está el cartero real en el centro de la Avenida España, ¿verdad? Exactamente. Allí tenemos a nuestro cartero real con su ayudante, que seguramente tendrá muchísima afluencia, porque ya ayer lo pude comprobar, que estuve yo a primera hora en el inicio de esta actividad, de este acto, y la verdad que teníamos hechas unas 1.000 cartas, estaban repartidas en todos los comercios que están asociados a ACU, en la oficina de turismo y en el Ayuntamiento de Ubrique. Por la demanda que teníamos, hemos tenido que elevar, hacer más cartas, ¿no?, y están a disposición de la gente, que tanto en la oficina de turismo como aquí en el ayuntamiento, y creo que el cartero tiene algunas también, y los comercios, para todo el que quiera una carta. Lo que sí me gustaría decir, y aprovecho esta oportunidad, es que cada carta, que cada niño, que ponga por favor la edad, claro, que tiene comprendida el niño, porque como hay varias categorías, no nos evita el trabajo, porque desde la oficina, que es donde llegan las cartas, que tenemos allí a nuestro técnico de turismo, el trabajo que tienes que elaborar por las tardes es bastante extenso, porque son muchas cartas las que llegan y hay que comprobar la edad para determinar cada categoría, ¿no? Entonces nos gustaría que llevara junto la edad en la carta del niño. La edad, el nombre bien clarito y el teléfono de contacto, ¿no? Exactamente, porque hay que llamarlo, el teléfono lo suelen poner y el nombre también, ¿no? Pero eso, la edad también es importante, porque son varias categorías las que hay y tendremos que ver, porque claro, la edad comprendida de 4 a 8 años, sabemos que algunos le rellenan las cartas a sus padres, entonces la carta está bastante bien elaborada, pero el tema está en la edad. Claro, los padres no se acuerdan de poner nada del niño, ¿no? Exactamente. Bueno, pues recordemos que hay tres categorías. El premio para la categoría de 4 a 8 años es un libro educativo, una bicicleta para la de 8 a 10 años y un libro electrónico para la categoría de 10 a 12 años. Sí, otra cosa que te quería comentar con respecto a esto. Ayer se pudo comprobar en las cartas, ¿no?, de que, claro, está el cartero en la avenida, y los chavales, los críos pequeñitos de edades comprendidas, de un año o de dos o de tres, ¿no?, por hacerse la foto, llevan su cartita, etcétera. Entonces, a última hora hemos preparado dos detallitos para niños edades comprendidas de cero, se puede decir, a cuatro, ¿no?, que también tendremos en cuenta que carta que tenga dos años o tres añitos, pues habrá un detalle que también entrará en sorteo, ¿no? No se tuvo en cuenta esta categoría porque entendíamos que los niños no saben escribir. Bueno, entonces, claro, pero nos hemos dado cuenta de que algunas cartas están elaboradas por los padres, ¿no? Entonces, hemos tenido ese detalle ayer tarde, estuvimos comprobándolo, estudiándolo, y hemos puesto dos detallitos para niños de edades comprendidas de 0 a 4 años. también entrarán en ese sorteo, hombre, porque si va acompañando a lo mejor a un hermano que sea más pequeño, pues también quiere entregar su carta al cartero real, aunque no la haya escrito él, ¿no? Claro, exactamente. Es que es una iniciativa que hemos tenido este año como novedad, ¿no? Y la verdad que se van cometiendo, no errores, sino fallos que se van viendo y poco a poco iremos corrigiendo. Entonces, ayer por la tarde pudimos comprobarlo y planteamos este tema y se han preparado dos detalles para niños de estas edades comprendidas de 0 a 4 años. También para que ellos puedan participar, colaborar y entregar su carta al cartero real, que eso es lo que realmente le imagino que tendrá más ilusión, ¿no? En entregar a esa figura, Antonio Ruiz Menacho, que es el que encarna al cartero real, su misiva para los Reyes Magos, más que el hecho de entrar en un concurso y en un sorteo, que eso a lo mejor ni se dan cuenta muchas veces, ¿no? Los propios niños. Exactamente. Yo creo que lo que más le llama la atención es ver allí la exposición que hay, ¿no? Tal como está allí estructurado y está montado el tema del cartero, ¿no? Y a los críos lo que le hace más ilusión es acceder a allí, sentarse con él, decirle que sea porque muchos ayer decían, yo me he portado bien, ¿eh? Eso lo podrá decir Antonio. Yo estuve allí un momento y lo comprobé, ¿no? Es lo que más se dice, ¿no? Es lo que más se dice, yo me he portado bien, yo quiero esto, y hacerse la foto y que su padre o su abuelo, que está allí presente, pues ve esa cara de ese niño con esa sonrisa, que es lo que vale en estos momentos, ¿no? La ilusión que se tiene ese día, tanto estos días con la carta, como el día de la cabalgata. Claro. Bueno, pues son todos los detalles en torno a lo que va a ser la cabalgata de Reyes Magos este sábado 5 de enero a las 6 la salida desde el Colegio Fernando Gavilán con ese recorrido que anteriormente hemos comentado y esa modificación con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la calle Agua, el cartero real que está en la Avenida España y va a estar también mañana viernes en el mismo horario de 12 a 2, pueden entregar sus cartas para participar además también en ese concurso de redacción de carta a los Reyes Magos patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Recuerden que se fallará el premio precisamente el día antes, no el 5 de enero es cuando se entrega, el día antes, el 4, se falla a las 6 el premio y la oficina de turismo se da a conocer los ganadores de este concurso. Con relación a las actividades y fiestas navideñas, bueno, pues algún que otro apunte más, Pepi Gloria, si te parece, antes de marcharnos, por ejemplo, recordar que las atracciones infantiles que están ubicadas en el Paso del Prado tienen un precio especial el día 6 de enero de 1 euro. Es una cuestión también con la que, bueno, pues colabora el Ayuntamiento, lo podemos recordar, si te parece, ¿no? Sí, la verdad que con esta empresa, como ya nos sugirió y viene como tradición de montar sus atracciones en el Prado, ¿no? Tanto en la Semana de la Infancia, etcétera, como ahora el tema de Reyes, la verdad, y también tema solidario que esta empresa siempre lo tiene en cuenta, pues el día 6 de enero las atracciones de los niños va a poder acceder a montarse los cacharritos, pues sí, el precio que tiene estimado es a 1 euro el paseo de estos chavales en estas atracciones. Y por otro lado, recordar también en cuanto a actividades que mañana tiene el concierto, tiene lugar el concierto solidario de Año Nuevo, organizado a instancias de la parroquia, en el que se va a recoger alimento y, bueno, pues simplemente una cita más, ¿no?, que hay que considerar y no olvidarse de ella. Sí, la verdad que mañana a las 8:30 en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Hoz, a cargo del compositor Daniel Borrego, antiguo director de la Escuela de Música de aquí de Ubrique, va a dar un concierto solidario de alimentos para Cáritas. Y un concierto navideño aquí en nuestra parroquia y invitar a todo el mundo para que pueda venir y comprobar y deleitar de este concierto. Es lo que te puedo comentar al respecto. Y nada, invito a todo el mundo para que pueda venir. Yo voy a ir porque la verdad que es que me gusta mucho lo que es este tipo de iniciativa y aparte de eso, lo que es la música y el concierto de Navidad. Nos comentaba, que hemos tenido oportunidad de hablar con Daniel Borrego, nos comentaba que precisamente la necesidad de alimentos por parte de Cáritas era mayor durante, bueno, pues estos últimos meses se ha notado especialmente, ¿no?, una necesidad mayor. Imagino que también como responsable, Pepi Gloria, de Bienestar Social, es consciente, ¿no?, de esa necesidad. Totalmente. Yo te puedo decir que este año también Obra Social La Caixa, nos ha aportado para 65 familias, unos lotes, y el Ayuntamiento o Bienestar Social, en este caso la delegación que yo llevo, tuvimos en cuenta que a la hora del reparto Cáritas estaba haciendo una labor, un trabajo muy importante, y junto con lo que ellos también recogen y aportan, y tanto el ayuntamiento, pues también le pudimos dar, hemos compartido lo que son estas cajas de alimentos, y sé y tengo conocimiento que el trabajo que está haciendo es muy relevante. Hay muchas familias que están afectadas, aunque no creamos, en nuestra localidad, independientemente de cómo estén otros municipios, pero son muchas las familias que están con esta necesidad de primera necesidad, como son los alimentos, y la verdad que todo lo que se puede aportar es poco, y en ello estamos, ¿no? Tanto asociaciones, colectivos o grupos políticos, sé que este año se han volcado con Cáritas, y nada más, y seguiremos trabajando con ellos. Yo desde mi departamento puedo decir que intentaremos en la medida de lo posible tener todo un tema de comunicación y de coordinación con ellos, y nada, de trabajar en ello. También puedo aprovechar estos momentos que esta tarde tenemos una reunión, que ya en el pleno de esta semana pasada, una moción que presentó el Partido Andalucista, que el Partido Popular estaba totalmente también de acuerdo. Era un tema que había que sentarnos y estudiarlo perfectamente, con el tema también que nos ocupa en esta alarma social, con el tema de los desahucios, ¿no? Esta tarde tenemos a las 6 de la tarde una reunión todos los grupos políticos, y donde vamos a plantear y vamos a estudiar de qué manera desde aquí, desde el ayuntamiento, podemos contemplar una oficina de orientación y de información para estas familias que se encuentran en esta situación de emergencia, ¿no? Es lo que te puedo decir, es el tema que nos ocupa en estos momentos. Sabemos que la crisis es muy importante, que le está afectando a muchísimas familias y a mucha gente que está parada, pero que hay que tener confianza, ¿eh? Y esperemos que este año 2013, como bien nos deleta nos dicen lo que son las noticias y todo lo que conlleva todo este tipo de reformas, podremos comprobar que a lo largo de este año la cosa vaya mejorando, ¿no? Que se vayan creando más puestos de trabajo, y por lo que se lee y se ve, será así, sobre todo en el trabajo de lo que es el automóvil, los 5.000 puestos de trabajo que se pueden crear aquí en España, y nada más, hay que tener confianza y nada más. Y decir que del Departamento de Bienestar Social seguiremos trabajando y contemplando y teniendo en cuenta lo que es la primera necesidad, en este caso, como son los alimentos. Pues con ese último apunte también relacionado con la Delegación de Bienestar Social y el trabajo que se lleva a cabo desde esta delegación, vamos a quedarnos. Y bueno, pues recordando, eso sí, el principal motivo de este encuentro, hablarles de la cabalgata de Reyes Magos de este próximo sábado 5 de enero, y recordarles que mañana seguiremos hablando de la cabalgata, pero ya desde otro punto de vista. Hemos hablado más desde el punto de vista organizativo, con los responsables de festejo, todos esos datos, informaciones en relación a lo que va a ser la cabalgata, recorrido, lo que se va a entregar y demás, pero mañana vamos a conocer un poco el aspecto más humano, ¿no? El relativo a lo que va a ser la participación de estos 3 ubriqueños, los Reyes Magos de Ubrique, que van a estar presentes repartiendo ilusión, alegría entre los más pequeños con la cabalgata. Será ya mañana. Nos vamos a quedar aquí, Pepi Gloria, no sé si quieres comentarnos algo más, si no, bueno, pues agradecemos el que nos hayas atendido la jornada de hoy. Pues nada, yo comentaros nada, que ya mañana nos vemos otra vez en Radio Ubrique, ¿eh? Podremos comprobar y ver de qué forma o de qué manera, en qué estado de nerviosismo se encuentran nuestros Reyes Magos, lo podremos comprobar in situ, y nada, invitar a todo el mundo a que participe en este cortejo, en esta cabalgata, y nada más, y que todo el mundo pase un buen día de Reyes, y que sobre todo que la sonrisa de los niños esté palpable en su carita. Eso es lo que queremos. Con ese deseo nos vamos a quedar, a Pepi Gloria Pérez, responsable de festejo. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, hasta luego. Muchas gracias.